mala. Esta canción es mala. Vuelo por mi ventana. Trabajo con mi pala. Mala, como las alcayotas, como el gato con botas. Esta canción es mala. Mala, como la pizza helada, como la guerra en Bosnia, como el jugo en polvo. Mala, pero es mía, pero es mía, pero es mía. I will be to you forever. I will be to you because you. I will be, you know, because I need you. I will be to you forever. I will be to you because you. I will be to you because I need you. I will, you know, forever. I will, you know, I love you. I will be, you know, because I need you.